te quería con toda mi alma, yo te adoraba con gran fervor. Perdí la fe y la esperanza, pues te has llevado todo mi amor. Mis ilusiones todas volaron, triste y muy solo yo me quedé. Bellos recuerdos solo quedaron de aquel cariño que hoy nada es. Me abandonaste porque quisiste, o fue el destino que me tocó. Hoy solo sufro al ver que te fuiste y estoy herido. Tal vez nunca te vuelva a ver. Hoy me resigno solo a mi suerte, pues me ha tocado la de perder. Me abandonaste porque quisiste, o fue el destino que me tocó. Hoy solo sufro al ver que te fuiste y estoy herido.